Bueno, primero quiero agradecer el apoyo que hemos tenido transversalmente de todos los parlamentarios de nuestra región, pero muy en especial la posibilidad que hoy día hemos tenido de esta reunión con el ministro de la Vivienda y Urbanismo, del diputado Díaz y, por supuesto, del senador Chaguán, que nos han acompañado junto a algunos de nuestros concejales para plantear la necesidad de que este proyecto, que lleva ya más de 100 años esperando un mejoramiento, que está en muy malas condiciones, que es muy riesgoso y que además es uno de los caminos y el primer camino turístico de Chile, tenga una solución definitiva. Para eso yo quiero manifestar que esta reunión me doy bastante conforme, muy contento porque hemos visto que hay disposición de que teniendo este proyecto RS se pueda subir al ministerio y eso ya es un tremendo avance, además de la noticia que se nos ha entregado que se va a continuar trabajando con la vía PIB, porque hoy día está en plena ejecución, pero está pensado que esto se tiene que terminar en una vía paralela a la avenida Concón-Reyacá. Son dos proyectos emblemáticos del plan Concón que creemos que son necesarios, ¿no es cierto?, poner los ojos, y no solo los ojos, sino que la inversión necesaria para resolver este problema y, por supuesto, también pensando que estos son las vías estructurantes de nuestra región, importante no solo para la comuna de Viña del Mar y Concón, sino que para toda la zona.